Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa, la revista de Radio Esperantia, aquí en radioesperantia.com. Como siempre, encantado de volver a compartir contigo este tiempo de radio aquí en nuestra sintonía y de nuevo pues vamos con la creación, la literatura y esa parte de la literatura que a mí especialmente me encanta, que es la novela histórica, además que te va a encantar, seguro, seguro que te va a mover a buscar este libro porque por la reseña que he leído y lo que nos va a contar su autor, pues seguro, seguro que te encanta. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de quien está contigo, Franco Tas Saavedra, y ya sin perder un instante, pues saludamos al verdadero protagonista de la velada de hoy, que nosotros, que el escritor Sebastián Chávez, al que ya saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido y encantado de recibirte aquí en nuestra casa, en radioesperantia.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Sebastián Chávez, que es el autor de la novela que vamos a hablar hoy, que se llama La osadía de Eva, es pues un científico, vamos a decirlo así, compagina sus labores de escritura con su actividad científica. Él trabaja en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, ciudad de donde es originario, y ahora pues hablaremos de él. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención de esta novela, que mezclas una serie de circunstancias y que ya prácticamente desde la primera frase, pues ya te engancha. Porque fíjate la reseña: un crimen terrible sacude Sevilla, un hombre es arrestado, una joven abogada se enfrenta a un caso que podría cambiar su destino. Eso ya te llama la atención. Y así ves pues lo que ocurre con una arqueóloga por medio, pues ya te intriga bastante. La Odisea de Eva a mí me parece una novela espectacular. Pero cuéntanos cuál fue el origen, cómo se te ocurrió pues mezclar esa higuera de la que nos vas a hablar con una arqueóloga, con su marido, con un abogado. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se te ocurre esta idea, Sebastián? Pues el origen remoto es un artículo divulgativo de Javier San Pedro, un magnífico profesional de la divulgación científica, que se hizo eco de un descubrimiento en el año 2006, el descubrimiento de unas evidencias arqueológicas que demostraban, situaban a la higuera en el Valle del Jordán como primera planta cultivada hace 11.400 años. Y en aquel artículo Javier San Pedro deslizaba una frase al final donde decía que esa mutación que provocaba la domesticación de la higuera parecía más propia de una parábola bíblica que de un texto de genética. Yo, como me dedico a la genética, a la investigación en genética y en biología molecular, me llamó mucho la atención esta frase y además me evocó esa conexión entre el origen de la agricultura en forma de domesticación de la higuera y la parábola del Génesis, el mito de Eva y Adán. Le estuve dando muchas vueltas a esa idea que reconfiguraba a Eva como una especie de mito tecnológico, como una pionera agrícola. Y años después, varios años después, cuando me invitaron una compañera de la Universidad de Sevilla a dar una charla a estudiantes de antropología sobre biotecnología, recuperé esa idea del mito de Eva como una pionera tecnológica, como una pionera agrícola, y la puse en relación con lo que ocurre en nuestros días, los conflictos existentes de una parte de la sociedad para aceptar, por ejemplo, las tecnologías genéticas en la mejora de alimentos o el fenómeno antivacuna, en general esa sacralización de lo natural, ¿no? Me quedé muy contento de esa charla con los estudiantes de antropología y pensé que sería interesante escribir la historia que yo tenía en mente desde hace años. Y al principio lo intenté hacer en forma de ensayo, Pero pronto me di cuenta que yo, una persona que viene del mundo de la genética, de la biología molecular, no hacía nada escribiendo un ensayo sobre un mito antropológico y con evidencias arqueológicas. Ese no es mi campo. Sin embargo, pensé que se podía hacer desde la literatura. Porque al fin y al cabo el mito de Eva no deja de ser un mito literario, del libro, uno de los libros más antiguos del mundo y probablemente el más leído de la historia. Y es un Sí. personaje de esa ficción que es la Biblia, ¿no? Que es el Génesis. Entonces pensé que desde la literatura se le podía dar respuesta a esa interpretación de Eva, desde el punto de vista muy negativa y decepcionante, donde se presenta a Eva como la causante al descubrir, esa es la interpretación que yo hago, al descubrir la agricultura como la responsable de perder el paraíso, del paraíso, cuando fue justamente al revés. Fue el ser humano, al dotarse de la agricultura, quien pudo hacer frente a la pérdida del paraíso, es decir, a la pérdida del sistema, del sistema cazador-recolector del paleolítico por el agotamiento de los ecosistemas. Entonces me pareció que la civilización occidental, la cultura judeocristiana, estaba basada en un mito conspiranoico y que merecía la pena reescribir ese mito. Tengo Y aquí decidí hacerlo en forma de un novela. Ese es el origen de esta sí. novela. Yo tenía una pregunta que no sé si dirá, pues no, no, qué rara la pregunta, pero a tenor de lo que nos has comentado, que aquí la tenía puesta y esperar que nos cuente lo de la higuera. Vale, ya nos la has contado y ahora pues te puedo hacer la pregunta, Sebastián. ¿Podríamos elucubrar en una teoría que lo que has comentado del Génesis, en lugar de un manzano, fuera una higuera? Sí, ¿Y en lugar de una eso es algo manzana? que está bastante aceptado ya por muchos prehistoriadores y expertos en el Génesis, que no hay manzanos en Oriente Próximo. Los manzanos son propios del Atlántico. En Oriente Próximo lo que hay sí que son muchas higueras. Bueno, hay también otros frutales, ¿no? O en aquella época había otros frutales, también estaban las palmeras datileras y otros. Pero es evidente que la higuera estaba allí. Y esta investigación publicada en la revista Science, pone de manifiesto que no solo estaban las higueras silvestres, sino que hace 11.400 años ya había higueras cultivadas. Entonces, el árbol del Génesis, donde el Génesis de lo que habla es del fruto del árbol, no le pone, no concreta qué árbol es, ¿no? Habla del fruto del árbol. Ese fruto del árbol muy probablemente era una higuera. Y Perfecto. era un higo. Y eso pues permite hacer esa conexión con este origen ancestral de la agricultura en esa región del planeta en forma de domesticación de la higuera. Sí. Exactamente. Que es muy fácil domesticar la higuera, por cierto. Es necesario una mutación nada más para que una higuera silvestre, que no produce los higos jugosos, apetecibles y dulces que nosotros estamos acostumbrados a comer, sino que produce otro tipo de higos menos apetecibles, por una sola mutación pasa a ser silvestre. Lo que pasa es que esa mutación hace que la higuera sea estéril. Sí, sí, Por lo sí. tanto, para que esas higueras que dan frutos dulces y apetecibles puedan propagarse, se necesita la intervención humana para sembrar por esquejes y mantener esas higueras. Por lo Exacto. tanto, el hallazgo de esos higos específicamente en un silo del Mesolítico de hace 11.400 años en el Valle del Jordán, junto a otro tipo de granos recolectados, no cultivados, implicaba que muy probablemente ese fue el primer paso agrícola del ser humano. Ahí está. Ya tienes más o menos el leitmotiv, o por lo que nos has comentado, la génesis de la novela, la higuera, y cómo se te ocurre enlazar unos personajes de prácticamente contemporáneos para ir otra vez al tema de la higuera. Y dentro de esta pregunta también metería si tú te sientes identificado, ya que lo has escrito tú mismo, si es como un reflejo de ti mismo, el biotecnólogo Dámaso Dorado. Bueno, lo primero, yo, claro, una primera idea que tuve es hacer una novela histórica ambientada en aquel tiempo, o ambientada a caballo entre el Mesolítico y el tiempo posterior de la escritura del Génesis. Claro, el Génesis cuando se escribe lo que hace es recoger leyendas de tradición oral que probablemente son mucho más antiguas, porque el Sí, sí, Génesis, sí. bueno, aproximadamente se escribiría entre el primer y el segundo milenio antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? Pero Sí. recoge tradiciones orales probablemente muchísimo más antiguas, ¿no? Entonces, una primera idea fue hacer una novela que estuviera a caballo entre el Mesolítico y esa época, digamos, de la narración oral. Pero rápidamente me di cuenta que yo era incapaz de hacer eso. No me consideraba dotado para. Yo soy un escritor novel, además, ¿no? Para ser capaz de organizar y llevar a cabo una novela tan exigente. Y pensé que era mejor traerla a nuestros días y evocar ese momento histórico desde el presente. Entonces, en la novela lo que hago es pongo unos textos míticos que, bueno, yo ambiento en unos hallazgos arqueológicos de unas tablillas escritas en escritura cuneiforme muy anterior, donde se narra el nuevo mito, el mito alternativo al Génesis, e introduzco como personaje una arqueóloga que trabaja en un equipo internacional que está precisamente pues excavando en el valle de la Baicá, que es un valle del Líbano, está excavando esas evidencias que por un lado le conducen a hallar ese descubrimiento de los higos domésticos ancestrales y por otro lado en un periodo, en la misma excavación, pero en unos estratos muy posteriores, se están descubriendo estas tablillas que curiosamente contienen esta forma alternativa del mito. Entonces esa es la conexión histórica. Y se hace desde el presente. Y se traza pues una trama negra, porque esta es una novela que tiene ese componente histórico, pero también es una novela negra, donde la propia arqueóloga es asesinada y donde se acusa del crimen a su marido. Y su marido es un biotecnólogo que está mejorando los cereales, que tiene una larga trayectoria de hacer biotecnología en la mejora de los cereales para conseguirlos adaptar a la dieta de los celíacos, ¿no? Y que de alguna manera también es un personaje en paralelo a la Eva ancestral, porque si la Eva es la Eva que domestica la higuera, él está terminando de domesticar el trigo, por decirlo así, ¿no? Haciendo que el trigo, en vez de ser accesible al 99% de la población, sea accesible al 100% de la población. Eso es lo que tiene entre manos el biotecnólogo, ¿no? Entonces ahí hay también un guiño en paralelo a la Eva tecnológica, a la Eva pionera de la agricultura. Exactamente, Pero tipo. además, el recurso de traer la trama a la actualidad tiene un segundo objetivo. Cuando yo fui pensando en este mito de Eva como pionera tecnológica, llegué a la conclusión que al final el mito era todavía más amplio. Porque al final lo que estamos es en un ejemplo de cómo el conocimiento, en este caso era el conocimiento agrícola, ¿no? Pero cómo el conocimiento entra en conflicto con el poder. Es decir, este mito de Eva, esa forma tan negativa en el que el Génesis nos muestra a esa pionera de la agricultura, lo que pone en evidencia es que el conocimiento siempre es incómodo al poder y que el poder intentará siempre escribir la historia de manera que ese conocimiento incómodo quede proscrito. Entonces, esta dialéctica entre conocimiento y poder es lo más actual del mito de Eva, porque eso está absolutamente presente. Nunca, digamos, Eva nunca ha dejado de estar presente a lo largo de la historia y lo está en nuestros días. Entonces, la novela lo que se hace es ese continuo desafío que el conocimiento representa al poder en todas sus formas. El poder dentro de la pareja, el poder dentro de la familia, dentro de la empresa, dentro de la universidad, dentro de las instituciones públicas, dentro de los juzgados de instrucción penal. El poder tiene muchas escalas, digamos, ¿no? En todas esas escalas, en todas y cada una de esas escalas, el conocimiento libre siempre es incómodo, siempre tiene un cierto talante subversivo. Y en esta novela lo que se intenta es hacer ese paralelismo entre esa Eva ancestral que con su conocimiento agrícola desafía al poder en su tiempo, con esos múltiples desafíos que las Evas actuales y de todos los tiempos siguen haciendo al poder. Y Exactamente, eso es lo que se traslada al presente, ya digo, evocando al pasado. sí. Ahí está. ¿Le diste muchas vueltas al título o lo tuviste claro desde el principio? No, lo tuve claro hasta el final, bueno, o ya habían avanzado la novela. Al principio, de hecho, los manuscritos se llamaban La Higuera. Yo el título que le di es La Higuera. y durante mucho tiempo todas mis copias de mis versiones sucesivas se iban llamando La Higuera. Pero llegó un momento en que vi que en el título había que poner a la protagonista. Y al principio pensé poner el nombre de la víctima contemporánea, Sí. que es Vera, que es como se llama la arqueóloga, Vera Milgar, pero sí. luego me decidí a meter a Eva para darle una mayor rotundidad a esta reivindicación del mito. Y luego le estuve dando muchas vueltas a cómo adjetivar a Eva. Sí. Y al final llegué a la conclusión de que la palabra osadía era la más adecuada. Porque realmente el conocimiento es osado, porque cuando desafía el poder, muchas veces lo hace sin saberlo. No es un desafío consciente, es un desafío inconsciente. Sí, En la sí, sí. medida en que alguien busca la verdad, busca el conocimiento, busca el avance del saber, implícitamente está desafiando el poder. Y esa es Exacto. la osadía del conocimiento y esa es la osadía de él. ¿Tú te consideras un escritor de brújula o de mapa? En otras palabras, si tienes estructurado todo antes de empezar a escribir, ¿o te gusta ir improvisando sobre la marcha? No, no, yo estructuré todo desde el principio. Quería contar muchas cosas a la vez. La novela tiene muchas capas, muchas tramas que se cruzan y Sí. eso es imposible improvisarlo. Entonces, invertí mucho tiempo en hacer un esquema completo, no un esquema detallado. De hecho, en ese esquema general había lagunas. Por ejemplo, el final no lo tenía bien, no tenía claro cómo iba a ser el final. Y algunos aspectos intermedios tampoco tenía muy claro cómo los iba a desarrollar. Pero sí que quería tener un andamio, un armazón de la novela antes de ponerme a redactar. Y eso es lo que hice. Y luego, evidentemente, cuando vas redactando, pues pasa lo que todos los escritores dicen que pasa, que a mí me parecía que era una pedantería de los escritores a los que se la había escuchado, pero que es una verdad como un templo. Y es que los personajes cobran vida propia y poco a poco van evolucionando por sí mismos. Sin que el autor realmente lo haga de manera con Consciente. propósito, ¿no? Y eso, claro, te lleva a reajustar ese esquema inicial, ¿no? Pero esencialmente el esquema estaba hecho desde el principio, sí. Perfecto. Pues estamos hablando con Sebastián Chávez, por si te acabas de incorporar, en alguno de los reproductores que tenemos, el reproductor general de redesperante.com o el específico de las entrevistas. Estamos hablando de una novela excepcional, La Odisea de Eva, una historia fantástica. Si te has incorporado tarde porque ya está empezado en el reproductor, pues no te preocupes que tienes el podcast correspondiente a este programa y vas allí desde el principio. Tienes los audios, el podcast, etcétera, etcétera. Una pregunta que siempre le hago a los escritores. ¿Tuviste mucho problema para encontrar una editorial que dijera, pues venga, te lo voy a publicar? ¿O estuviste pues ahí de peregrinaje por unas y por otras hasta que te dieron el ok, Sebastián? Pues yo soy un escritor novel sin ninguna experiencia previa de publicación literaria. Sí. Tengo mucha experiencia de publicación científica, pero claro, es un mundo totalmente diferente, ¿no? Sí. Y entonces, primero intenté dirigirme a las agencias literarias, por Sí. si le interesaba representarme. Me di cuenta pronto que las agencias literarias le sobran los autores, no están muy interesados en adquirir nuevos autores, ¿no? Sobre todo si son personas sin experiencia literaria anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces me decidí a llamar directamente a la puerta de las editoriales. Y llamé llamé a muchas puertas y afortunadamente Almuzara me abrió esa puerta y estoy muy contento porque, bueno, el equipo editorial de Almuzara se ha portado fantástico, han hecho un trabajo increíble. Rosa García, que es la persona que ha llevado mi manuscrito, ha tenido mucha paciencia conmigo para empezar al ser un escritor novel, pero además luego ha hecho un gran trabajo, ¿no? Para conseguir que el resultado final sea óptimo. Y Ahí sí, está. estoy muy contento con Almuzara. ¿Tuviste que tocar muchas hasta que te llegó Almuzara? Bueno, toqué varias en paralelo, realmente. Conseguí que me leyeran en algunas Y cuando todavía me lo estaba leyendo en otras, Almuzara me dijo que sí, que adelante. Y entonces, pues, no tuve duda, ¿no? Porque sé que es difícil encontrar una editorial. Sé que es especialmente difícil cuando es un escritor novel de cierta edad. Yo tengo ya una edad, o sea que no. Y entonces, no. Bueno, el momento que Almuzara me dio el sí, yo Claro. cesé cualquier otra búsqueda. Ahí está. Últimamente le estoy preguntando a todos los escritores si han hecho alguna incursión con la inteligencia artificial, porque hay dos teorías al respecto. Y por aquí pasan, pues, autores que se quedan con una y otros que se quedan con otra. La digo más negativa y dice que, mira, que lo mejor es que nos tiremos por un barranco los creadores, porque ya en cuestión de meses, la inteligencia artificial nos va a solapar y no vamos a tener nada que hacer. Y hay otra teoría en la que yo, pues, me incluyo como que es lo que yo opino, que es una buena herramienta la inteligencia artificial y que, pues, nos puede ayudar a desarrollar tareas tediosas, tanto en el mundo de la creación, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas? ¿Has hecho alguna incursión? ¿Crees que, pues, vamos a seguir cohabitando con la inteligencia artificial o que nos va a quitar el puesto a todos? Bueno, la verdad que yo no me atrevo a hacer un pronóstico de si va a sustituir absolutamente la creación humana. Yo creo que mi visión de la evolución tecnológica es que los descubrimientos tecnológicos no acaban desplazando de una manera total las formas anteriores. Pongo un ejemplo. Tenemos hoy formas de calentar nuestras casas absolutamente óptimas, bueno, de todo tipo, ¿no? Sin Sí. embargo, las chimeneas sigue teniendo un espacio. Es un espacio mucho más reducido que el que tuvo hace siglos, pero sigue teniendo un espacio. Y es la forma más antigua que tenemos de calentar una casa, ¿no? La inteligencia artificial nos va a permitir hacer muchísimas cosas, pero yo no creo que vaya a sustituir de manera absoluta la creación artística, en este caso la creación literaria. Nosotros en ciencia utilizamos, ya se está utilizando la inteligencia artificial para muchísimas cosas y supone un gran avance. Pero yo creo que la creación literaria, a mí yo al menos no he utilizado para nada en la inteligencia artificial en este texto y me da un cierto pudor intelectual hacerlo. No creo que lo vaya a utilizar. Es decir, ahora mismo estoy escribiendo una nueva novela y no lo he hecho ni tengo ninguna gana en principio de hacerlo. Porque lo que más me gusta de la escritura es esa capacidad de interrelación de conceptos Exactamente. que Lo que nos gusta escribir no hace. creo que nos quite el trabajo, porque es eso, el placer de escribir, de relacionar, pues, Claro. Y escenarios. eso es lo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, su creatividad, entre comillas, consiste en poner en conexión conceptos que están en la red y que hasta ahora nadie los había puesto en común. Pero Ahí eso está. es justamente lo que hace un autor. Sí. Entonces, bueno, no digo que no pueda haber una literatura producida por inteligencia artificial y que tenga un mercado. Probablemente lo haya. Pero a mí, desde luego, no me gusta como a la hora de incorporar en mi labor de creación. Exacto. Otra pregunta que le hacemos a todos los creadores, y en tu caso, pues si tienes algún espacio determinado dispuesto para crear, un despacho, un salón, lo que utilices, y si prefieres día y noche para escribir, día o noche para escribir, y si te ponen música, si no te ponen música. Cuéntanos un poco el entorno que eliges para Sí. crear y las Yo técnicas. trabajo, escribo en casa, en el espacio de trabajo que tengo en casa, que no solo lo utilizo para esto, también lo utilizo para mi actividad científica cuando trabajo en casa. La salida de Eva está escrita fundamentalmente de noche, quedándome hasta tarde, también en los fines de semana, a ratos. Cuando empecé la novela, tenía que ir a Córdoba con frecuencia. Sí. Y utilizaba también el tiempo en el tren para escribir con el portátil. Sí. Eso es lo que es la labor de redacción, ¿no? En el ordenador. Pero la osadía de Eva le debe también mucho a mis salidas a correr por los campos del Aljarafe. Yo vivo en un pequeño pueblo de las afueras de Sevilla, en una comarca que se llama el Aljarafe. Sí. Y me encanta correr por el campo. De hecho, salen escenas de ese tipo en la novela. Okay. Y me encanta correr por el campo y no me gusta correr escuchando ni música, ni radio, ni nada. Me gusta correr dándole vueltas a las ideas en la cabeza. Entonces, muchos detalles de la trama de la novela son el fruto de esas reflexiones mientras corría por el campo. Pero muy bien. ¿Has tenido algún encontronazo, vamos a decir, cambio de pareceres con algún historiador? Es algo que le pregunto siempre a los que pues navegan en la novela histórica, porque ya sabes que es un poco, no voy a decir modificar la historia, pero es entrar en un negociado que a algunos historiadores pues no les gusta específicamente, ¿no? ¿Tú has tenido algún No. problema con algún historiador que te ha dicho aquí, te has columpiado porque esto no era así, esto tal, tal, tal, o de momento nada, no has tenido ningún problema? Bueno, digamos, el único hecho cierto al que se alude es precisamente al descubrimiento de la higuera. Entonces, se recrea la excavación donde se hace ese descubrimiento. Y yo he intentado hacerlo de la manera más rigurosa posible. El resto se evoca ese momento histórico y se evoca también las excavaciones posteriores en el mismo lugar donde se hallan las tablillas con escritura cuneiforme, donde se relee o donde está escrita la reinterpretación del mito. Pero no se alude específicamente a un hecho concreto. Con lo cual no hay opción a entrar en conflicto con nadie, ¿no? Y yo, bueno, pues he intentado ser, lo que sí que he intentado es ser respetuoso con las metodologías, ¿no? Arqueológicas y estar, pues, no intentar no meterme en mucho lío, por decirlo así, para evitar. Pero bueno, hasta el momento no he tenido ningún eco en ese sentido. Perfecto. ¿Y ahora qué está escribiendo Sebastián? Pues estoy escribiendo en el personaje de la. Digamos, el personaje que investiga el asesinato de la arqueóloga es una joven abogada. Y invertí bastante tiempo en el desarrollo de ese personaje, desde el punto de vista psicológico, de sus circunstancias vitales. Y me quedé tan contento con el resultado que lo estoy utilizando en una siguiente, en una nueva novela, dedicada a un tema totalmente distinto y que está todavía muy verde. Es decir, que prefiero no detallar porque realmente todavía pueden cambiar mucho las cosas. Pero sí que quiero seguir utilizando este personaje que se llama Carmen Laguillo, que es la joven abogada que acaba investigando el crimen. ¿Y qué te iba a decir? Fíjate, te iba a hacer la pregunta. Ah, sí, si has tenido algún problema con plagio, piratería, aunque bueno, prácticamente la novela está recién salida del horno, todavía caliente de la impresora. Pero Sí, cuéntanos tu no ha experiencia, dado lugar. no ha dado tiempo, pero cuéntanos tu experiencia como ensayista de textos científicos, ya que no podemos, porque prácticamente acaba de salir. Si has tenido algún problema con piratería, plagio, etcétera. ¿O cómo está el mundo Sí, por solo tuve una vez un problema ahí? de unos experimentos que presentamos en un congreso. Científico, pero que, bueno, al final seguimos trabajando en ello y no llegamos a publicarlos porque no encontramos, bueno, nos pareció que no tenían la suficiente relevancia. Y años después nos encontramos que esos experimentos habían sido utilizados por un artículo para un grupo, por unos científicos para hacer una publicación. Realmente era una publicación muy mala en una revista de estas, lo que le llaman revistas depredadoras, ¿no? Son revistas que realmente tiene muy poca relevancia científica. Es la única ocasión en la que yo he sufrido plagio. Por lo demás, no he tenido afortunadamente esa experiencia. ¿Y dónde te sientes más a gusto? ¿Escribiendo ensayo científico o escribiendo novela? Casi, casi sé la respuesta, pero bueno, te lo voy a preguntar. Pues es curioso, pero aunque son formas, los resultados finales son muy distintos. Escribir un buen artículo científico se parece mucho a la manera como yo he escrito esta novela. Eso que te comentaba al principio, Sí. de que yo necesito en el armazón de la historia definido para empezar, es lo mismo que se hace cuando uno va a escribir un artículo científico. Uno tiene que tener muy clara la estructura de lo que quiere contar. Y luego viene lo que en el ámbito anglosajón se llama el storytelling, ¿no? El contar la historia. Pero una vez que uno tiene definida esa estructura. En ese sentido, salvando las distancias, los dos procesos, el proceso de escritura que yo he seguido se parece al que sigo cuando escribo cuando desarrollo una idea científica, ¿no? Y la plasmo para publicarla. ¿Dónde me encuentro más a gusto? Hombre, el placer de escribir literatura de ficción es muy alto. Y además es menos estresante. A mí me resulta en la literatura científica, como tienes que plasmar con tanta precisión de lenguaje lo que tienes que decir, no puedes usar los recursos estilísticos que tienes a tu disposición en la ficción, o digamos en la literatura creativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, escribir la novela es una tarea más grata que escribir un artículo científico. Ahora, cuando lo ves publicado al final, se parece. Cuando publicas un buen artículo científico y tienes el eco de tus colegas y el artículo gusta y tal, pues también es muy satisfactorio. Es decir, ¿qué es lo que me está ocurriendo con la osadía de Eva? Sí, Tengo exactamente. un eco muy bueno de todas las personas que la están leyendo y bueno, eso hace que te suba el ego. Exactamente. Y tengo una pregunta que es más curiosidad que otra cosa. ¿Crees que escribir ficción, en este caso literatura de ficción, novela histórica, le resulta más sencillo a un escritor que tenga formación científica o un escritor que tenga más formación humanística? ¿O da igual? Yo soy un enemigo de las dos culturas. Ya. ¿Sabéis que Lord Snow, a mediados del siglo pasado, hizo una famosa conferencia en Londres hablando de las dos culturas y de lo terrible que era para la cultura con mayúsculas, esa división entre ciencias y letras? Yo siempre he sido he abogado por la comunicación entre el ámbito humanístico y el ámbito de las ciencias naturales y de las ciencias experimentales, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor escritor es el que es capaz de combinar ambas culturas, el que es capaz de desenvolverse o de por lo menos tener atención a ambos mundos. Es muy empobrecedor decir, no, yo soy de ciencia, a mí esto de la literatura, en mi ámbito se dice a veces, y todo lo demás es literatura, ¿no? Sí. Como una manera descriptiva, ¿no? Sí. O al revés, ¿no? Las personas que se consideran humanistas, pero que consideran que la ciencia no tiene nada que decirles. Me parece que Perfecto. es como hacerse una lobotomía, ¿no? A sí mismo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. yo no soy enemigo de esa división empobrecedora. Perfecto. Pues Sebastián, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com contigo y nada. Y te deseamos toda suerte de éxito en esta novela que ya te digo, me ha parecido espectacular. A ver si ya puedo leerla, que yo solamente he leído la reseña. Y esto lo hago a propósito, porque si me leo la novela ya estoy con, bueno, y el personaje este tal, tal, como spoileando y dando la sensación de que soy yo más que el autor. Por eso me gusta leerlo después tranquilamente. Pero bueno, seguro, seguro que es una maravilla. Muchas gracias, Sebastián. Y en cuanto tengas la próxima, pues ya nos das el toque y volvemos a charlar y a pasar un rato tan agradable. ¿Te parece? Estupendo, Frank. Muchas gracias a ti. Y nosotros despedimos al amigo Sebastián Chávez, recuerda que es el autor de La osadía de Eva, una novela histórica espectacular, te la recomiendo. Y nosotros también ponemos punto final a la revista de Radio Esperantia, el programa de hoy. Recuerda que el podcast, los audios, los reproductores, todos los tienes en radioesperantia.com, en el post correspondiente, y todas las formas de contacto. Lo que necesites, pues lo tienes allí en el post, el enlace al libro, el enlace a Sebastián, a la editorial, que en este caso, como siempre, los amigos de Almuzara. Y nada, recibe el cordial saludo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues nada, esperemos encontrarte de nuevo por ahí. Hasta entonces. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.